malate to saboro puto. Thank you. Arabara, arabara, motiva, arabara. mama ti wa ye ye o. Para morada.

Tawa mamu shilaye, tamamo yalaye, tawa mamu shilaye, tamamo yalaye. Nile aye tawa babaje karere ojaje, oya ijo diya ojubirila. Kama da joy jebora Kama mo silaye Kama da joy jebora Nile aye dawa baba mi jakarere ojaje Ijoya ijoya alanjo toto kamuya Obaluwa lo la fojo Ijo ti ya o ya o ore mi Mo toro gafara na mo mi rele adekun le temi E ti ti kimba idasi adekun le baba ni baba Eti ti mail industry Adekun le baba ni baba Adekun le jegeju be lo tun ta moto si Eni ba je ko le iloro ni bi je Adekun le ko lo wa ra ta Adekun le gowo je baba luwa ko ma bu si Se mi pele Adekun le baba mo mi pe lo Oni le ala Ogoluwa gba jijiji Adekun le baba mi Oni le le o ma gani Ba mi toju Elija o Ba mi toju John Jata pusa o lajo ekiti Mama Lion president baba ni baba Baba Jesus mi oba luwa tubo magiega Adekunle baba leje onile ola temi aro elorun baba luwa tunbo ma muji okuta nbe lona baba ma gbe ni kankan okuta nbe lona baba ma gbe ni kankan okuta nbe lona baba ma gbe ni kankan ere ya o ere ya ere mi ya o ke mu ya ẹni ìyanu mímọ́ ogun ìpínlẹ̀ di bàbá mi àríkàtẹ́ rẹ̀ o lórí omi òkun. Bẹ̀bẹ̀rí pariwo, ó ń sọ pé tòun ni gbàlà, ìró ni bó tọ́ ni, a ò máa méjì tá máa ṣe. Ìgbàgbọ́ ń pariwo, títẹ̀tà wọn lolúwa, ìró ni bó tọ́ ni, a ò máa méjì tá máa ṣe. Mùsùlùmí pariwo, sẹ̀lẹ́dí àmì pariwo. Ìrọ̀ ni bó tọ́ ni, a ò máa méjì tá máa ṣe. Olúwa bá fẹ́ bí nọ́tà mi ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀kọ́ nọ́tà ló lè dúró.